dejó en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ya llegó, ya está aquí, el viernes, viernes 8 de diciembre, un viernes jalapeño, con frío, con neblina, con chipi chipi, así como le gusta a muchos jalapeños. Así está el día de hoy y en gran parte del estado de Veracruz, bueno, yo creo que todo el sureste y el norte, ya para qué le cuento. Allá sí ya están a temperaturas bajo cero. Ayer el fútbol estuvo ahí como, pues bajo cero, ¿no? Hasta con aguanieve y una cosa tremenda. Bueno, pues aquí estamos nosotros sin ningún problema, oiga. Bien calientitos aquí en nuestra cabina de transmisión. En el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, está nuestra casa. Una bella casona jalapeña. Aquí están las instalaciones de Radio UV. Y desde aquí se transmite el programa La Revista. Y la emisión de esta mañana corre a cargo en su parte técnica del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como Chuchín, que además tiene el gusto y a nosotros nos da también mucho gusto que él esté musicalizando el programa con algunas sugerencias que ustedes nos hacen, como el día de hoy, que es un aniversario luctuoso de John Lennon, y que nos sugieren pues música de él para recordarlo. Saludos, Fernando. Bueno, estamos entonces también saludando a Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente, como siempre. Lupita, buenos días. Y a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, ahí están ya nuestras compañeras Ceci Bertita para atender sus llamadas telefónicas, Ernesto Colino coordina esta radio, y Carlos Romano, con el gran gusto de estar frente a estos entrañables micrófonos de Radio UV, les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, la efeméride de hoy de John Lennon nos la recuerda Toño Quinto. Y quiero mandar saludos también a Jazz Masin. Qué buen tema para iniciar este viernes. Un saludo. Un día como hoy murió mi abuelo, lo estoy recordando. Bueno, pues entonces saludos a nuestros revisteros que ya desde muy temprano se están comunicando con nosotros a través de alguna de las redes sociales que, pues, que ya todo el mundo conoce. Les recordamos también que pueden descargar gratuitamente en los sistemas iOS o Android la aplicación para que tengan Radio Universidad Veracruzana de manera rápida y oportuna ahí en su celular o en su tablet. 8 de la mañana con 10 minutos, es gratuita, las dos son gratis, pueden bajar las dos. 8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11, llega el fin de semana con una gran cantidad de actividad artística y cultural aquí en la capital del estado y en el puerto de Veracruz y en Boca del Río. Así que vamos a empezar con nuestra cartelera, con Arturo Rodríguez, que dirige esta noche a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Según nos informa Jorge Vázquez Pacheco, la presencia del joven regiomontano Arturo Rodríguez y sus novedosos conceptos en torno a, pues, de los espectáculos sinfónicos se establece como el principal atractivo en la audición que esta noche ofrece la Orquesta Sinfónica en el Centro Cultural Tlacná, de aquí de la USB de Jalapa, además de la acostumbrada actividad de viernes por la noche a las 8:30, esta jornada se repetirá mañana sábado a las 7 y el domingo a las 12 del día. Muy bien, música para videojuegos y series es lo que se ofrece en Tlacná este fin de semana, un concierto diferente, sui generis, para, pues, la orquesta cumpliendo los gustos de todo mundo. Están cordialmente invitados. No se les olvide que mañana en el Bar La Culpa, que está aquí en Barragán, atrás de las Virtudes del Parque Juárez, aquí en Jalapa, Paquito Cruz y Oscar Terán, y la invitada especial es Lucía Gutiérrez. Ella es hija de Ramón Gutiérrez y de Laura Rebolloso, pues tiene de dónde sacar este talento para el canto, pero ella le dio por el jazz y lo hace bastante bien. Entonces mañana, sábado a las 9 de la noche, ahí en Barragán número 5, en el centro de Jalapa, en La Culpa del Abullo, La Culpa fue del Abullo, cooperación voluntaria, no se lo pierdan. Hoy y mañana va a haber un encuentro danzonero en Coatepec con el fin de seguir promoviendo el danzón en la región, proyectar a Coatepec y Jalapa en el mapa danzonero a nivel nacional. El grupo Cultura Danzón, a cargo de Héctor Luis Carmona y Sara Laura, han organizado una celebración danzonera para este viernes y sábado en el pueblo mágico de Coatepec. La jornada de hoy marca una charla con Alejandro Cornejo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Coatepec para hablar de las obras literarias inspiradas en el danzón. En tanto, mañana a las 12, ay, qué bueno que lo de hoy es así encerradito. Mañana a las 12 en el Salón de la Cruz Roja se llevará a cabo una muestra de danzón con grupos invitados de diferentes estados del país. Paréntesis para mandar un saludo de parte de Mirna Valdés, nuestra querida amiga Mirna. Dice, hay que enviarles felicitaciones, saludos a los compañeros albañiles, a don Tomás Omar y demás, que no sé sus nombres, pero que están escuchando la revista. A mí me da mucho gusto, y esto lo comentaba yo a mi amigo Enrique Reyes, que digamos que el auditorio, pues, universitario, que tiene que ver con la cultura, que oye Radio Universidad desde hace mucho, pues no es novedad que nos esté sintonizando, pero que los albañiles lo hagan, pues yo también voy a aprovechar para mandarle a don Pancho, también que trabaja en la construcción y también oye la revista. Me dice, oye, ahí en tu radiodifusora siempre ponen música para meditar, ¿verdad? Y también quiero mandar un saludo a Gerardo Reyes, que es un muchacho que trabaja en TAMSA. Trabaja en una de esas torres gigantescas, de esas grúas para mover los tubos. Y allá arriba, en la soledad de las alturas, hasta por allá, está escuchando la revista. Así que nos da mucho, mucho gusto. Irreverentes diablillos y traviesos ángeles, en la industrial, nuestros vecinos de aquí enfrente. Bailemos Pastores, es una pastorela poco tradicional, llena de irreverentes diablillos y traviesos ángeles que aman, bailan a toda costa. Una historia original que le hará reír y bailar en el camino hacia Belén. La puesta en escena, apta para todo el público, reúne a más de 60 artistas acompañados de luces, música en vivo, que envolverá al espectador en diferentes ambientes. El espectáculo está bajo la dirección artística del maestro José Demetrio Fernández. Funciones inician hoy, viernes a las 8 de la noche, y continúan sábado y domingo. Dos funciones, sábado a las 6, no. Sí, en doble función, sábado y domingo, una a las 6 y una a las 8. Donativo de 40 pesos para público general y de 30 para estudiantes e INAPAM. La cita es aquí en la Escuela Industrial Concepción Quirós, en Juárez, esquina Clavijero. Este viernes, no se lo pierdan, se presenta Iván Cepeda, nuestro conocido amigo y cuentero. Se presentan también sus alumnos del taller de narración oral de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, con la pastorela Con Diosito No Se Juega. Esto es a las 7, y luego ya el espectáculo de Al Diablo con la Navidad. Fíjate, la pastorela se llama Con Diosito No Se Juega, pues no, ¿verdad? Pero el otro sale con que Al Diablo con la Navidad, ¿cómo va a ser? En estos momentos todos los parlamentos fueron creados a partir de improvisaciones. ¡Ah, qué padre! Esos son montajes en donde los que más se divierten son los propios actores, ¿verdad? Será a las 7 la pastorela. Dura media hora, lleguen temprano, allá al Callejón del Diamante. Y ya luego, terminando la pastorela, el espectáculo de cuentos de Navidad con un diablo, muy diablo, el Diablo Cepeda. Queda hecha la invitación para disfrutar hoy de este espectáculo para toda la familia en el Callejón del Diamante número 3, lo que antes era La Sopa. Si tienen alguna duda, 2281-58-76-78. Y recuerden que mañana ya es la función de juguetes. Actores, bailarines van a ofrecer el espectáculo navideño Juguetes. Los juguetes cobrarán vida, según nos informa Maribel Sánchez del Diario de Jalapa, y se les verá en un mismo lugar, al lado de duendes y hadas, gracias a la creatividad de Norma Yolanda López, productora de este espectáculo navideño, cuyo estreno está anunciado para mañana sábado a las 12:30 del día en el auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí en la calle Saltillo, en las faldas del Cerro Macuiltepec. Y pues miren, la de juguetes es una obra apta para disfrutar en familia, pero especialmente para público infantil, quien dice Norma Yolanda en entrevista con el diario, da a conocer que esta es una propuesta que reúne a tres manifestaciones artísticas: la danza, el teatro y la música. Manuel Monforte, así se llama Chocho, ya me acordé, Chocho se llama Manuel Monforte de la Flor. Don Manuel Monforte de la Flor de la Comedia y Javier Barria de Bamba Show, alias El Muñecón, son quienes colaboran en esta producción. Ambos se han encargado del libreto y, bueno, de poner una buena dosis de humor, porque de lo que se trata menciona Javier Barria, quien manda un saludo y un abrazo, es de generar alegría, risas, pasar un momento entretenido ante una interesante combinación de coreografías y breves escenas. El actor considera que la importancia de realizar este tipo de espectáculo radica en que, así como el cuerpo necesita alimentos y agua para poder vivir, pues toda la otra parte de nosotros, que no cumple tareas fisiológicas, lo que no se ve, necesita nutrirse a través del arte. Norma Yolanda, directora de Isadora Arte en Movimiento, complementa que estos trabajos que pues incitan a la imaginación son necesarios porque el arte tiene una misión que cumplir ante la sociedad. Además, no nos cansamos de decir, Isadora es un grupo muy profesional, hace las cosas de manera muy profesional, todo lo que hace. Entonces está garantizada el espectáculo. Ya mañana pueden comprar sus boletos, hay numerados, 80 pesos y 60 los de arriba, pero de cualquier parte se ve perfectamente bien. Entonces, pues ya no les digo más. Hay que estar ahí mañana a las 12:30, pues poquito antes, ¿no? Acostumbrarnos también a llegar temprano. Bien, pues entonces es parte de lo que tenemos para todos ustedes para este fin de semana, pero además tengo en la línea telefónica a Leti Valenzuela, porque ella tiene otro espectáculo que ya ha estado presentando en La Caja en días pasados y que continúa este fin de semana con Aquelas y Lachas. Leti, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien, ya aquí calientito. Ay, qué frío, ¿verdad? Y qué bueno que tú también lo haces vía telefónica. Sí. No, está terrible el tiempo. Platícanos de estas hilachas. Pues es una obra que me tiene muy contenta porque es algo que yo empecé a trabajar hace varios años y bueno, por mangas o por mangas no había podido resolver. Y finalmente este año estuve trabajando con Rosalinda Ulloa de la Orteú, sí. Y contamos con la invaluable aportación del maestro Carlos Converso. Muy bien. Y entonces salió una propuesta muy, muy creativa, muy bonita. Y bueno, pues es como lo explico, es como un apapacho al corazón, una caricia a nuestro espíritu ahora que estamos viviendo tiempos tan, tan difíciles, ¿no? Uh-huh. Es una historia muy sencilla, muy simple, que apuesta por esto de sentirnos cerca, ¿no? De crear, de compartir. Uh-huh. y de querernos, ¿no? ¿Es para niños o no necesariamente, pues? No es una obra infantil. Uh-huh. No está planteada como eso, pero pueden acudir los niños. Uh-huh. No es una comedia, pero los mantiene al público con una sonrisa en la boca muy, muy placentera. Uh-huh. Está inspirado en un cuento de Saramago, en el cuento de la Isla Desconocida. Yeah. Y entonces se le da una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Uh-huh. Hacia la historia de dos costureras que en su taller tienen como una dinámica que es contarse, platicarse cuentos, inventarse y platicarse cuentos. Uh-huh. Y bueno, tiene como un aire antiguo también, ¿no? De este tiempo donde la gente tenía un oficio manual. Uh-huh. Y donde se daba este tiempo de platicar, de convivir, de inventar. Entonces, uh-huh, bueno, tiene ese airecito. Oye, sí, ya, es que te preguntaba lo de infantil porque vi que va a haber funciones a mediodía, a la 1:00 p.m. Sí, bueno, nos adaptamos a los horarios de La Caja, pero eso nos hace bien, nos viene muy bien porque probamos otro tipo de público para el año que viene, pues plantear si hacemos temporadas más bien nocturnas, claro, para gente grande. Oye, Carlos Converso, ¿qué es lo que hace allí en el montaje? Dirección. Es la dirección de Carlos. Es la dirección pero de Carlos. Pero no hay muñecos. Es pues sí, sí hay. Bueno, son las dos muñecas, ustedes. Las dos muñequitas. No quiero vender trama, no hay títeres, hechos, digamos. No, está bien. No, pues ya con eso, ya con que estén ustedes y está Carlos Converso, pues está garantizado todo. Pues sí, y bueno, pues es una invitación. Últimamente creo que hay una crisis de público, como que nos está ganando pues este desánimo, ¿no? Pues yo creo que más bien el desánimo del dinero, porque también está difícil. Yo creo que ahorita es más que nada, debería ser al contrario, ¿no? Que son reductos de tranquilidad y de diversión y de olvidarnos un poquito de las broncas, ¿no? Sí, y llegar a pensar de otro modo sobre nosotros mismos, pues, ¿no? Porque esto, bueno, pues aunque sí no habla de algo justamente como nosotros, pero sí es como intentar pensarnos de otra manera, ¿no? Pues sí, nos evadimos también un poco, pues igual que lo hacemos con la literatura y con el cine, ¿no? Claro, y como que teatro, conocemos. Y además el teatro realidades. Ahí en la caja es así como muy especial, ¿no? ¿Cómo te sientes ahí en la caja? Es muy rico, ¿no? Es muy rico porque tienes una relación súper cercana con el público. Sí, es así como, pues sí, una cajita tal cual. Es una caja, sí. Entonces, yo que trataba de explicarlo. Sí, una caja de sorpresas, pues, ¿no? Así como que te sientes como los muñecos de Cricri, ¿no? Que salen sí, de la sí, caja. Sí, cierto. Yo cuando la conocí, yo no, como yo nunca había ido al teatro, entonces, yo no podía creer que se hiciera teatro en un teatro que no era un teatro. Ajá. Y que yo tenía la idea de que si al otro día volvía yo ahí, no iba a encontrar nada. Que había sido como un sueño, a mí siempre se me hizo así como muy mágico, ¿no? Ay, qué bueno, qué bonito. El espacio de la caja y además como las películas, ¿no? Después de que vi ahí esos montajes del Maldito Domingo, de la Cantata Electra, de Mercedes de la Cruz o la Farsa del Amor Compradito de Paco, que me tocaron así como seguiditas, yo dije, ay, yo algún día estaré ahí. Y entonces lo logré. Bien, y ya bien, me sentí bien. Muy contento. Entonces, siempre que haya algo en la caja, a mí me da mucho gusto eso. Pues, invitamos a todo el público a que asista. Estas son las últimas funciones del año. Dense este regalito de Navidad, que no se van a arrepentir. ¿Cuánto cuesta para ir preparado? 50 pesos. Ah, pues está muy bien. Pues 50 sí, pesos parejo. Sí, parejo. A ver, entonces, funciones... Sábado y domingo a la una de la hoy tarde. Hoy no. Mañana sábado y domingo a la una. Ajá, en la caja. Perfecto, en la caja, calle de la Pérgola, zona universitaria. Para mayor referencia, por si alguien no sabe dónde está el restaurante La Pérgola, ahí subiendo, donde está ingeniería, ahí estará la caja. Bueno, Leti, pues entonces por allá nos vemos. Órale, muchas gracias, que estés muy bien. Un saludo para el auditorio. Adiós. Pues miren qué de cosas hay, y además cosas de estas cosas gratificantes, como que las hilachas, o como juguetes, o como las pastorelas. Qué rico, ¿no? Necesitamos de estas cosas. Bueno, Javier Barria, saludos a la revista y revisteros de parte... ya se le quedó el muñecón, ya él mismo dice, de parte del muñecón, pues ya ni modo, ¿no? No, lo dice con mucha satisfacción. El muñecón. Bueno, ¿Qué más? Ya les dije por esto. Bien, vámonos entonces con la música, que ya está listo el maestro Chuchín con su batuta. 8:29. Oh. Buena costumbre, desayunar con la revista. Continuamos. Ay, de veras que qué rico, ¿no? Estar ahí en casita, sin tener que salir, tomándose un cafecito, desayunando, oyendo las amenas incoherencias que se dicen en este programa. Ay, qué rico. ¿Qué escuchamos de Händel? Un fragmento del Mesías. 8:33 a.m. 8:33. Bueno, ¿quiénes se van a ir de gorrita al espectáculo Juguetes de mañana a las 12:30 allí en el auditorio del CENTE? ¡Atención! Se van a ir María Úrsula Sánchez Morales, Carmen Salazar, José Reyes, Gloria Tobar, Noé Villegas, Reina Morales, Samuel Villegas, Elenita Enríquez, Alicia Reséndiz, Cecilia Hernández, Víctor Hugo Ceballos, Aileen Hernández y Victoria Ceballos. Creo que nos pasamos por tres. Pues ahí nos pasan la cuenta porque nomás estaban autorizados 10. Ya ni modo. Más los que no estamos en la lista y que también vamos a ir. Pa' buen negocio. Bueno, María Úrsula Sánchez, Carmen Salazar, José Reyes, Gloria Tobar, Noé Villegas, Reina Morales. Algunos son niños, como Samuelito Villegas. Elenita Enríquez, ella... Elenita. Alicia Reséndiz, Cecilia Hernández, Víctor Hugo Ceballos, Aileen Hernández. Por eso son a veces apellidos, mismo apellido, porque es papá niño, mamá niña y así. Pero bueno, hay lugar para todos, hombre. No hay problema. Y si van con alguien, sería muy bueno que compraran su boleto. Es decir, que vamos a llevar a la tía, que vamos a llevar a la abuelita, que los primos, y que los primos también quieren ir, pero no entienden, vayan. Son 60 pesos en la parte de arriba. Y bueno, pueden hacer el esfuerzo de pagar un poquito más, 80, que no es mucho. No es mucho tomando en cuenta que es un espectáculo profesional en donde intervienen actores profesionales y que... pues la nómina no es tan baratita. Entonces, sí, a mí me sorprendió pues el costo de la entrada, ¿no? Tomando en cuenta, ellos apuestan a que es un teatro muy amplio y que vaya mucha gente. Y yo siempre he estado de acuerdo con eso. Es preferible que vaya mucha gente y que paguen menos, lo menos que se pueda, y no cobrar muy caro para espacios más pequeños, ¿no? Por ejemplo, La Culpa, que es un espacio chiquito, tiene la buena idea de decir, cooperación voluntaria, el chiste es que vengan. O sea, el artista sí vive de eso, pero también vive de la satisfacción de que mucha gente vea su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues se agradece cuando los precios no están tan altos, ¿no? Que no están tan altos, me refiero, no porque no lo valga el espectáculo, sino por la cuestión económica, ¿no? 23 minutos para que sean las 9:00 a.m. Ah, bueno, ya nada más no tienen que venir aquí por ningún pase. Allá en la entrada del auditorio, por eso es bueno que lleguen temprano, si llegan como a las 12, está perfecto, que esto empieza a 12:30. Llegan a las 12 con toda calma, se dirigen a donde están vendiendo los boletos y pregunten por Jaciel. Jaciel. Y entonces ya aparecerá Jaciel. De todos modos, él dejará los nombres allí con las personas que venden los boletos. Si hay algún problema, algún, no sé, lo que sea, busquen a Jaciel. Para los histeriquitos que ya se querían ir a vivir a Tlacomulco, dice Jairo Calixto Albarrán, hace mucho que no lo leemos. Pues para estos histeriquitos ya aparecieron los de Standard and Poor's, Standard y Pobres, ¿no? A quienes no podemos calificar de ninguna manera de adictos al comunismo primitivo. Solo para decir que aunque se caiga el TLC y el PG gane las elecciones, que Dios nos libre con lo bien que van las reformas, estructurations, sobre todo para los diputados, senadores, funcionarios, ¿verdad?, que luego de aprobarlas recibirán unos bien merecidos aguinaldotototes de 6 cifras, de esos que no tuvo ni Obama. México seguirá siendo un país estable. Que pensar que mucha gente solamente el aguinaldo le va a servir para por una vez al año tener una quincena larga y no decir, ching, ya se me acabó la quincena a los 2 días o menos. Digo, si a pesar, vuelvo a lo que dice Jairo, digo, si a pesar del hondo dolor que nos produce el infausto retiro de Norberto Rivera Carrera de la arquidiócesis, donde demostró que fue un hombre de su tiempo, es decir, de la época medieval, más bien, que supo ser amigo de los amigos, como el padrote ese de Maciel y sus émulos, hemos podido sobrevivir. Pues nada puede poner en vilo a esta patria, hombre. Si sobrevivimos a Norberto, ¿qué más nos puede pasar? Ni siquiera podrán desestabilizarnos aquellos que se niegan a entender que la ley de seguridad interior es lo mejor que ha emanado del gobierno tricolor desde el anatocismo y el fobaproa con Roque Señal incluida. No sé por qué esperan que estas cosas de la seguridad le sean consultadas a la ciudadanía cuando todo se puede arreglar distribuyendo soldados por doquier. Siempre listos para acabar con el bullying a las instituciones, como dijo el preciso. Es bonito escuchar los argumentos, ¿no?, de los admirables defensores de la ley de seguridad interior, porque son los mismos a los que recurren los vendedores de tiempos compartidos en Kafkapulco, sobre todo cuando con justa razón se niegan a analizar artículo por artículo, porque hay que ver la ley en su conjunto, dicen. ¡Qué genios! Digo, ¿para qué quiere el Estado mexicano tener un policía bien preparada? ¿Para qué? Armada, inteligente, cuidadosa del debido proceso. Así igualito que el aceido, ¿no? En que hermoso operativo armó en Cancún con las cajas de seguridad de First National Security. Así ni falta que hace procurador. Si es mejor poner a marchar a la soldadesca. México es tan estable, amigos, que cuando Mikel Arreola, el que era todavía ayer director del Seguro Social, ahora quiere ser jefe de gobierno del DF, México es tan estable que cuando Mikel Arreola, todo tecnócrata y deportista, conozca a Cuauhtémoc Gutiérrez, aquel delicado, fino, oculto y probo símbolo del PRI capitalino que estuvo acusado de acoso sexual y lo eximieron de toda culpa, pues Erubiel Ávila sentirá como que está en Ecatepunk. Tan estable, dije, que sin importar que no haya cumplido con la meta de reconstruir las escuelas caídas, el Nuño artillero, de veras, se va a la campaña, Nuño. Se puede ir a la campaña del doctor Mitt, que insólitamente lo reclutó, aunque no supiera leer. como dijo el licenciado Peña, estamos en el camino correcto para ser una potencia. Está buena ahora la nota de Jairo, ¿eh? Está buena. Bueno. Ya nada más, faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana, 17 para las 9, aquí en la revista. Ay, qué bueno, ya estaba yo sudando, dice Norma Yolando, venga, que sean 13, no importa. Ahí cabemos todos, porque van a poner 2 en cada asiento y ya no hay ningún, no, no es cierto. Pues tenemos buenas cosas para este fin de semana, cosas ligeras, atractivas, divertidas, que nos arranquen una sonrisa, que salga uno así calientito, ¡ay, qué rico que viene, qué bueno! Pues hay que agradecerles, ¿no?, a todos los creadores involucrados en los espectáculos de este fin de semana, que nos hagan olvidar un poquito, un ratito, esta triste realidad. Bien. Pues entonces, lo que diga Chuchín, eso se hará. People say I'm crazy. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Queremos tanto a nuestros revisteros. John Lennon, en un aniversario más de su fallecimiento trágico allá en Nueva York. No quisimos poner Imagina porque Imagina la van a poner todo mundo en todos los medios, aunque es un himno realmente de John Lennon, ¿no?, y de los Beatles. Preferimos algo un poquito más alegre. Y Chuchín dijo, no, va viendo las ruedas. Y así quedó. Y a propósito, Jazz Masin nos manda esta reflexión justamente que hacía John Lennon, que decía, ser honesto puede que no te dé muchos amigos, pero te dará los amigos adecuados. Mira qué bonito. Ser honesto puede que no te dé muchos amigos, pero te dará los amigos adecuados. Ay, se me antojó un caldito de birria, ¿te imaginas? Ahorita con este frío. Ay, qué rico. Y a propósito, ¿qué desayunamos los mexicanos? Vámonos. Hoy es viernes, no vamos a tocar temas álgidos que nos pongan de malas. El 30% de los mexicanos dicen ¿en dónde? ¿De dónde encontré esto? Ah, en sinembargo.mx. El 30% de los mexicanos prefieren para desayunar los chilaquiles. Sí, ¿verdad? Pues muchos estamos dentro de este rango, dentro del 30%, porque los chilaquiles son muy ricos, y más si son los del Gato Topo, de ahí de Aldama, entre Alfaro e Insurgentes, ¿eh? Son las mismas chicas que hacían los tacotamal. Ahí ven un letrerito. Aldama, entre Alfaro e Insurgentes, dice Gato Topo. La especialidad son los chilaquiles. Los hacen de muchas maneras. Pues sí. Mira, aquí está la barbacoa, la birria, con 22%. Los molletes. Bueno, yo creo que esto varía dependiendo de la parte de México, ¿no?, que de la que se hable. Porque los molletes... Ah, pues sí, sí nos gustan los molletes, pero para desayuno no siempre, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado la famosa frase? Hijo, no te vayas sin desayunar, hijo, ¿no? O el desayuno es el alimento más importante de tu día... parecen oraciones que nos metieron en la cabeza, hombre, a fuerza de repeticiones. Sin embargo, guardan mucha más verdad de la que aparentan. No, luego todos te decían, acábate el desayuno. ¿No ves que los niños de Biafra ya quisieran tener, aunque sea la sal que tú te estás comiendo? Órale, acábeselo. Ay, mira, las chicas de Gato Topo están pendientes de la revista. Les digo que entre revisteros, así somos los revisteros. Dice, voy en el taxi 1345. Ah, qué bueno. Muy bien. Saludos a Chiquis. Y saludos a Yali. Y también saludos a Gillian. Bueno. Entonces, para los mexicanos el desayuno es algo más que un alimento, aunque sea solo un café con pan. Pero ¿qué tal si es el café de la parroquia? Compartirlos, ay, me estoy echando muchos comerciales, ¿verdad? Compartir los alimentos al inicio del día simboliza cumplir con el protocolo social que nos han inculcado. A pesar de la, pues de esta legendaria tradición, las condiciones actuales de la sociedad nos impiden cumplir plenamente con este ritual, ya sea por falta de tiempo o porque transitamos grandes distancias para llegar a nuestros destinos. Muchas veces desestimamos alimentarnos correctamente por las mañanas. Por esta razón, hay una aplicación que se llama Sin Delantal, la aplicación de comida a domicilio líder en México. Y bueno, aquí viene, pues estos datos de lo que prefieren desayunar. Fíjate cómo no hay huevos aquí, pues si todo mundo desayuna huevitos, ¿no? La vida escolar y laboral de la semana es un gran obstáculo para todos los que desean tener un momento de paz para cocinar y desayunar con tranquilidad. Por eso, si eres de los que no tienen tiempo para preparar el desayuno, puedes elegir algún platillo de los que ofrecen las plataformas de entrega de comida. No, a ti ya eso es un abierto comercialotote. Hood Cakes, mira qué asco. Qué horror. Digo, un hot cake así como de postre después del desayuno, así como que se antoja, ¿no? Pero está un cerro de hot cakes, así, ay, no, no, no, no, no. Bueno, yo nomás estoy haciendo tiempo para ver si llega Héctor o no llega Héctor. No, pues es que es lo malo del clima. Ya para determinada edad, ya le piensas. Saludos a Hugo Mora. ¿Qué anda por acá? Hugo Mora, un saludo y un fuerte abrazo, carnalito. Faltan 5 minutos para que sean las 9, dice Jazz. Vénganse a desayunar unos chilaquilitos. ¡Ay, si pudiera! Con todo gusto lo haría. Pero, pues si ustedes pueden, enchiladas. Ahí van a estar dándole. Ay, sopes, huevos, sopes, mira, le dicen sopes. Aquí ya no son sopes, ya se convierten en picadas. Unos huevos motuleños, al estilo Yucatán, enchiladitas con salsita de cacahuate. O habanero, si quieren entrar en calor, ahí hay refil. Todavía hay refil en enchiladas, ya. Y un cafecito. Federico Fruebel 34 por la rotonda. Fíjate, ya tenemos una buena lista de lugares a donde ir a gorrear el desayuno. Ya tenemos como 4. Y también allá en, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, pero ahorita lo recuerdo. Hiperión, siempre se me olvida el nombre de la librería que está aquí en Murillo Vidal. Entre libros, un cafecito. También tenemos invitación. Pues ya vámonos. Faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana, 4 para las 9, aquí en la revista. doesn't really feel like Christmas at all. Con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Coldplay interpretó Christmas Lights, luces de Navidad. Astrid Marazul, ¿qué tal, Astrid? Dice, no creo que haya pueblo más barroco para la comida que el mexicano. Son vastos y generosos. Me encanta la comida mexicana. Y vea, esa es una suerte que tenemos de tener tan rica comida. Alguien dice que, bueno, le mandan gracias a Chuchín, Jazz Masín, gracias a Chuchín por la rolita, y que está muy, muy padre. Beca Espinosa, ya dimos los pases, Beca, para la próxima. Pero ve, está muy barata la entrada. Humberto Silva, ¿qué tal, Humberto? Dice, buenos días, Carlitos, a todos los revisteros y amigos de Radio B. Pues yo aquí desayunando avena con cereal. Bueno, pues ¿cómo te diré? Digo, eso contra unos chilaquiles, como que... Y para que amarre unas empanadas de queso. Ah, bueno, ya, está mejor, ¿no? Eso sí, con la grata compañía de todos ustedes a través del programa. También me están diciendo, ya perdí esta. Es que me llegan mensajes por todas partes. Pero alguien me decía que lo que estaba desayunando era lo más rico porque estaba en compañía de su esposa. Eso es muy rico, ¿no? También con quien... disfrutas y compartes los desayunos. También tenemos que alguien me decía, ya no sé quién, que no hay que olvidar la pancita, ¿no? Que es algo, sí, pero bueno, la pancita la desayunas o almuerzas, digamos, el sábado, el domingo, cuando hubo una fiestecita anterior, pero así como para el diario, ¿no? Pero qué rico, ¿no? Yo conocí a una señora norteamericana que me dice, ¿qué es eso? Le digo, pancita. ¿Y qué es la pancita? Pues esto, el estómago. ¿Estás comiendo estómago de vaca? ¿Qué cochinadas son esas? Sí, no lo podía creer que estábamos comiendo panza. Gloria Moreno, para almorzar el más delicioso potaje mexicano conocido según la región. Ah, pues aquí está, como pancita, menudo mondongo. No, pues es una cosa del otro mundo. Antonio Quinto, buenos días. Hace rato hablaste y saludaste a unos albañiles. Yo también quiero saludar a los muchos albañiles de Closet. Ellos saben quiénes son. Y Croquisero dice, a Leno lo mató el FBI. ¿Será? Bueno, pues aquí está ya Héctor con nosotros. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días de esta jalapenísima mañana. ¿Sigue lloviendo? Sí, ahí está el chipichipi. Allá frente a mi casa, en el bosque, había hasta escarcha. Ayer allí hubo un... Pues ya va a nevar. Así que en esta jalapenísima mañana quiero mandar, ante todo, unos saludos. Primero, al maestro Enrique. Enrique Semerón es el causante indirecto del cuento de hoy. También a la arquitecta Sandra Campos, que hoy cumple años. Muchas felicidades a mi hija. Y a dos arquitectos amigos de ella, que encontré después de muchísimos años de no vernos, y me hicieron el día cuando me dijeron que estaba yo igualito. No dijeron igualito de qué, pero me agradó. Para el arquitecto Martín y para el arquitecto Martín. Para todos ellos y para ustedes va este cuento. Ni Saint-Tropez, ni La Brigitte. ¿Por qué digo que fue el maestro Semerón? Porque cuando se pone a narrar de la música antigua y de tanta gente y de tantos detalles de Jalapa, me despertó cierta evocación y hice este cuento. Quien haya disfrutado su vida entre París y Saint-Tropez pensará que ha sido muy afortunado, como yo, que mi niñez y juventud tuve la suerte que discurriera entre Jalapa y Veracruz, con las milongas invernales, en las travesías por mar a mi tierra, San Francisco de Campeche, puerto de silencios y murallas, y a Progreso, el puerto peninsular de aguas lánguidas y arenas blancas. No conocí en vivo esas playas de Francia ni la ciudad luz, pero gracias a la tecnología, al internet y las películas de mi juventud, con Mylène de Monjot, La Bella Rubia de Labios Carnosos o La Brigitte Bardot de Dios Creó a la Mujer, donde me mantenía sin parpadear, con su sensual caminar en las playas de Saint-Tropez y la provocativa escena, para la época, de un voluptuoso baile de congas y bongos, deduje que estábamos igual de bien, aunque aquí no hubiera Torre Eiffel ni el Cancán, pues muchas y lindas porteñas que conocí, ay madre mía, no necesitaban armonía musical alguna para transmitir el mismo embriagador erotismo. Y utilizo el pasado estábamos, porque de aquel aletargado Veracruz de los 50s y 60s, con su Jalapa quieta, florida, nebulosa y fresca, a los tiempos actuales, lo transcurrido ha significado crecimiento y progreso, pero no siempre sinónimo de mejoría. En esos años, tanto el puerto de Veracruz como su novia Jalapa, dicho esto para darle, para dotar este escrito de romanticismo y no sea meramente urbanístico, eran lugares pequeños, tranquilos, apacibles. La traza urbana en el puerto, que era donde yo vivía, se desenvolvía a la lenta rapidez de los tranvías eléctricos, sobre calles de arena que al tiempo serían calzadas de piedra, las llamadas de chinos. Nacían en el bulevar costero que, serpenteando junto al mar, configuraban ese esbozo. La estación de tranvía Panteones, frente al cementerio, era más bien un punto de paseo, ya en monte afuera, excepto para los que vivían desperdigados a lo largo de la vía que cruzaba interminables potreros. Una solitaria carretera partía hacia Playa Mocambo y continuaba, aunque hoy parezca increíble, hasta un pequeño y bucólico Boca del Río. Otra te llevaba a la Boticaria y seguía hacia Jalapa. El ferrocarril era el modo especial, a través de túneles, en que una familia podía viajar a la Ciudad de México. Mi padre nos llevó en segunda o primera. Yo a los míos ya pude llevarlos en el Pullman, con desayuno en el carro comedor, con platillos y ambiente de gran turismo, al ritmo del cíclico y arrullador traqueteo del tren. El puerto, excepto los edificios y negocios en pleno centro histórico, estaba formado por casas adosadas una junto a otra. Algunas hoy les dirían tipo Art Deco, o formando vecindades como La Huaca, o patios como El Tanitos y otros similares. Todo comunicado por calles y avenidas libres y desintoxicadas de vehículos anhelantes de avanzar. El paisaje tenía la poesía y languidez que le proporcionaban la Isla de Sacrificios, la Parroquia del Cristo del Buen Viaje, el baluarte de Santiago con su hermano mayor, San Juan de Ulúa, la Plaza de Armas con sus musicales portales y el Centenario Café, donde los presidentes de la República acudían a pasarla bien cuando las intrigas de palacio los asfixiaban. En Jalapa, aunque no puedo profundizar, recuerdo la parte definida de la ciudad. Al norte de la avenida Jalapa se difuminaba sin notarlo hasta volverse la carretera a México. De ella partía la avenida Orizaba con infinidad de terrenos baldíos. Al sur, en la hoy avenida Maestros Veracruzanos, las casas se terminaban exactamente en los pastizales antes del puente del ferrocarril. Más adelante estaba únicamente el Panteón de Palo Verde. Al este, la avenida Américas, como tal, no existía. Solo íbamos a esos andurriales a brindar en cantinas camineras como Los Leles o El Burladero. El límite de viviendas era la avenida 20 de Noviembre. Luego solo estaban los chalets, casas construidas en los 40 y 50, con bardas adornadas de herrería, resguardando un florido jardín frontal, como las que aún existen en las inmediaciones del Mercado de la Rotonda. A su derredor, el verdor de lotes baldíos que terminaban en los pastizales y el monte de la colonia Huacatal. Al oeste estaba la sempiterna estación del ferrocarril de Los Berros, los Campos Juárez y más cerca el barrio del Dique, asomado al espejo de los lagos. Luego la avenida de San Bruno, que nos llevaba a la represa y a la luz del barrio donde estuvieron las acequias y los huertos de chinos rumbo a San Andrés Tlanehuayocan. Las diferencias sensibles entre el puerto y Jalapa eran el chipichipi y la neblina, que yo relacionaba en mi desmedida imaginación con el Londres de Jack el Destripador, y que si andabas de vida airada después de las 10 de la noche, excepto el Monroy, el Ixtacamaxtiteco y los negritos, una fonda por los rumbos del ferrocarrilero, no encontrabas dónde restaurar fuerzas. Pero en el puerto, con el calor y el carácter bullicioso de su gente, aunque anduvieras a deshoras, había siempre alguna puerta abierta con una mesa, antojitos y un foco llamando a los noctámbulos. Sin embargo, en las dos ciudades la gente se conocía, había vida, había siempre alguien que sabía del rumbo desconocido para los otros. ¿Por qué? Simple, la gente vivía de un lote próximo a otro, aunque fueran los médanos. Formaban sus barrios, les tenían querencia, unos más populares que otros y a veces más peligrosos, porque si te internabas en un vecindario debías recordar la máxima: las muchachas de aquí son para los de acá. Ahora hay grandes extensiones estériles y cercadas de malla metálica para nuevos desarrollos y ejes de vía rápida que muy pronto dejan de serlo y se multiplican para recibir más vehículos. Vías que servirán para ir donde las altas torres de apartamentos sembradas en la playa, a los hoteles de 5 estrellas y desarrollos turísticos. Las plazas comerciales, los restaurantes y tiendas de franquicias famosas pelan el terreno para sus grandes y desoladas áreas de estacionamiento. Al final, nadie realmente habita ahí. La gente llega, compra, vende, se divierte, se va y reina la soledad y no el sentido de pertenencia. Las ciudades crecen tasajeadas para dar viabilidad a los automóviles. No importa que ello aísle a los barrios como islas desiertas. Los pasos elevados permiten a peatones, que no representan poder de compra, cruzar únicamente en esos puntos. Las márgenes de los ríos y las playas se concesionan. Los muros frontales de las casas en bulevares y avenidas se transforman en una casi continua y horrorosa membrana de letreros que vuelve la vía a un ducto aislado. Todos circulan deprisa y de forma maquinal. La ciudad termina perdiendo su identidad tradicional. Es un trueque injusto. Rapidez por belleza. Yo prefiero aquellos andurriales del ayer donde el paso suave y sosegado te daba tiempo y manera de sentir y saborear. Aquí, una noche de luna que huele a jazmín. Allá, la tibieza del amanecer, la caricia marina y en los anocheceres, la vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuelas la oscuridad. Como ven, mi llegada de un puerto de piratas milenarios a otro, donde los talles se mueven con vaivén de hamaca, y a la ciudad de las serenatas, donde tiemblan las rosas en los jardines dormidos, hizo que no necesitara conocer Saint-Tropez, ni París, ni a la Brigitte. Qué sabroso texto, Héctor. Muy bien, saludos a Guillermo Manzano, que es otro nostálgico de estos temas de aquella Jalapa. Que se fue. Ay, me acordé de los tacos del Iztamasquiteco, que nunca podía pronunciar, que unos chiquititos, ¿no? Sí. Comías como 14 órdenes. Frente al cine de radio. Ajá. Sí. Ahí mi compadre Pimentel una vez se comió 7 órdenes, yo me acuerdo. Sí. Bueno, yo... ¿El Monroy todavía está? Sí. No, pero aquel entonces me acuerdo que era lo único que había. Era lo único que había. No podías ir a ningún lado y después comenzaron. Café La Parroquia. Bueno, eso sí. Y los chinos. Bueno, después que yo estaba siempre medio desveladón. A ver, espérame. Héctor Salmerón, muy emocionado y agradecido por el mensaje de don Héctor. Sus narraciones son hermosas. Evocaciones de paisajes llenos de recuerdos. Qué fortuna estar conviviendo a través de la revista. Saludos y nos escuchamos el lunes próximo. Muchas gracias. Héctor Salmerón. Disléxico, saludos y felicidades por tan exquisita narración del puerto y la ciudad de las flores de los 50. Enrique, otro Enrique. Buenos días, a propósito del aniversario luctuoso de Lennon, hoy proyectan esto en el Ágora. Ágora, 8 de diciembre, mi nombre es John Lennon, así se llama. 8 de diciembre, mi nombre es John Lennon, director Sam Taylor, de Reino Unido, dura 97 minutos. Ay, pero no tengo aquí el horario. Bueno, ahí lo encontraremos. Uy, tenemos muchas llamadas. Ixtacamaxtiteco. Mira, ni leído puedo. Y nomás se burla de mí, Yasmacín. A ver, ¿qué tenemos por acá? Humberto Silva, ¿cómo se llama tu narración, Héctor? Se llama ni Saint-Tropez ni la Brigitte. Ni Saint-Tropez ni la Brigitte. Mira aquí frente al cine radio y nos mandan unas fotos de la torre esta. La Torre Cinética, que nada más sirvió un tiempo, ¿verdad? Sí. Luego no sirvió para allí nada. Allí iba uno a echar novio a veces. Humberto Silva, los tacos de Ixta, ahora en Murillo Vidal, uh-huh. por Vancouver. ¿A poco? Sí, está enfrente. Sí, es cierto, ¿verdad? Pues frente son los mismos. Sí. Chiquitos. Frente a las flautas están el Ixta Camaxiteco. ¿Y te acuerdas de la... el ADO, cómo era antes? Ah, pues yo tuve un restaurante ahí a media cuadra del ADO. En Ávila Camacho. A espaldas de la estatua de la madre. Ajá. Ay, exactamente. Elenita Enríquez dice, me hizo volver a vivir esos tiempos en mi ciudad maravillosa. Saludos y buen fin de semana. Es que fíjate que cuando leo, ahorita que estabas leyendo, yo no voy a decir nada nuevo, pero esto es la identidad, ¿no? Sí, cuando uno quiere entender lo que es cuestiones identitarias, ¿no? Porque digo, para nosotros todo lo que significa esto que tú hablaste, pero para los amigos que están en Veracruz, pues dirán, pues sí, uh-huh. Igual nosotros oímos cosas de ellos. Hay un programa en la XEU, los sábados, que se ponen a platicar de sus lugares, de las fulanas. Sí, y ahí donde vivía en la huaca, doña fulanita, sí. ¿Te acuerdan? Que entonces todo el mundo habla y aporta algo, ¿no? Y uno dice, bueno, pues sí, pero para ellos es su identidad, ¿no? Saben muy bien de qué están hablando, porque ahí les tocó vivir. Bueno, mi fortuna fue que me tocó los dos lugares. Ah, no, pues sí, además tu Campeche, ¿no? Ah, no, sí, eso era cada diciembre, subirme un barco, uh-huh, y a ver si llegábamos. Pero sí, todo esto que tiene que ver con la identidad, pues eso es, que estamos en el mismo lugar, que malo, bueno, feo, con tráfico, como sea, la ciudad donde vivas es tu ciudad y ahí es donde creciste, ¿no? Lo bello de la provincia es que, bueno, a mí nunca me gustó vivir en el DF, que me invitaron algunas veces a trabajar allá, pues le decía yo, mire, allá soy una hormiga, soy un número. Aquí cruzo la calle, alguien me saluda o saludo a alguien, nos conocemos, tenemos identidad. Exactamente lo que acabas de decir, hay identidad, hay amistad, hay armonía entre la gente. Pues allá también, en grandes, porque sabes dónde se daba ya en los barrios. Ah, bueno. En las colonias, es imposible que seas amigo, sí, de todo el mundo. Eran ciudades, eran pequeñas ciudades los barrios. Pero eran los barrios y era muy arraigado el cariño entre, sí, la gente del barrio, ¿no? Igual ya en una ciudad como Jalapa, ¿a poco conoces a todo el mundo? No, pues no, conoces ya ahí, si acaso a tu vecino y sí, eso, a lo mejor ya ni le hablas. Sí. Noemí Ramírez, ¿cómo estás, Noemí? Dice, simplemente hermoso, gracias por las memorias, con esa hermosa mañana, excelente día para ustedes, igual para ti, Noemí Ramírez. Mira, ya viste lo que hiciste, despertaste. Pues que es que la mañana estuvo así, evocadora, evocativa. ¿Verdad? Bueno, y era Jalapa, con lo que luego estábamos platicando con Guillermo Manzano, de aquella Jalapa donde llovía días y días y días y días y días, sí, y te levantabas y seguía lloviendo. Y el chipichipi, la neblina, sí, era constante. Una cosa exagerada. Sí. Y aquella tranquilidad, yo me estacionaba en mi coche ahí, a un costado del Palacio Municipal, que estaba el ISSSTE, la tienda del ISSSTE. Uh-huh. Ni quien te dijera nada, me paraba yo ahí. Yo también le daba de comer a mi caballo ahí frente al Bar México. Sí. Bueno, yo conocí un señor que me contó que sí, la avenida Ávila Camacho era un camino de caballos que su papá le vendió al municipio. ¿Cuál? Ávila Camacho. Uh-huh. Entre el Parque Juárez, uh-huh, de Estatua de la Madre, dice que era un... El terreno era de su papá. Pues que hay una gran diferencia, uh-huh, de alturas. Dice, mi papá vendió eso para que hicieran la calle. Uh-huh. Hace muchísimos años. Uh-huh. Reina Morales, ¿cómo estás? Dice, esos tacos de Lizcatambepeteta ya son para élite, chiquitos y caros. Dice. Sí, no, el chiste eran los otros. Porque más es... los tacos son paraditos, ¿no? Parado, sí, ahí, haciendo la escuadra como debe ser. Y que te sintieras así medio crudelio para que sintieras lo sabroso del picante que decías con tres. No, pero para eso estaba Doña Tía Pina. Para eso estaba Doña Tía Pina. No me digas ¿No conociste a Doña Tía Pina? No. Héctor. Bueno, es que te digo que yo andaba ya por los Sandurriales con ahí los compañeros. La glorieta del ferrocarrilero por los sauces. Ah, bueno, entonces yo creo que sí. Muchos puestos. Dios. Ah, sí, pues ahí estaban los negritos. Ah, entonces sí la conocí, cómo no. Sí, pues doña Tía Pina era famosa porque era curandera, te curaba todos tus males nocturnos. Sí. Uh-huh. Todo era un Jalapa que se fue y que ojalá un día regrese. No, hombre, pues o sea, ¿cómo? Sí, como tú dices, regresa como gracias a ti. En los barrios. En nuestra mente, en nuestra, sí, imaginación y lo que recordamos. Porque no sé si vieron, la mañana del domingo fue una mañana jalapeña de noche de luna en Jalapa. Oye, sí, esa superluna que hubo. Eran las 6:25 de la mañana y me asomé. Y ya ocultándose entre los árboles, dije, ¿qué es el sol? No, era la luna. Y una luna grandísima, porque fue el día que estuvo más cerca. La luna de la Tierra. Yo la vi... pero en mi celular, porque me la mandaron como 20 fotografías. Ya estaba viendo, ay, qué bonita. Ah, yo te avisé, me acuerdo, sí. Tú fuiste uno de ellos. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer, mi querido? El tiempo se va. Vamos a seguirle dando. Te agradezco mucho, en nombre de todo el auditorio. No, gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Al maestro Merón. A mi hija de cumpleaños, a mis amigos los arquitectos. A Toño Quinto, que cumple años mañana y quería las mañanitas, pero pues ya no está. Son las mañanitas que cantaba el rey David. para los muchachos como los que Toño, quieren ponerles. Las cantamos aquí. Despierta, Toño. Ah, ¿quieres entrar al trío? Vente al trío. No. Se te vieron tu envidia, tus ansias de éxito fácil. Ya no iba a ser el dúo Miseria, sino el trío Miseria. El trío Miseria. Nos despedimos. Buen fin de semana, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Héctor Campos y todo el personal de aquí de Radio Universidad que coordina Ernesto Colinot. Deseándoles que la pasen muy bien y nos vamos con Queen. Yeah. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Buen cierre de año tuvo la selección de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana después de cumplirse con 5 fechas del Campeonato Universitario Femenil de Fútbol. Suman 13 puntos, los mismos que tiene la Universidad de Guadalajara, en tanto que en el liderato general se encuentra Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla con 15 unidades. La plantilla de Halcones Femenil con estas unidades son líderes en la zona 4. En la última jornada, Halcones UB Femenil consiguió una importante victoria, 2-1 sobre Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México para despedir el 2017. Van a volver a la actividad en la jornada 6 el próximo 2 de febrero al visitar al INCES de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.